pero canciones que conllevan un cierto desprecio, un cierto asco y un cierto odio. Haciendo Amigos, 306 de Rutas Enemigas. Y la verdad es que esta canción que ha sonado para entrar viene en niquelá, porque el nivel de densidad de insultos por estrofa es elevadísimo. Y yo creo que, así como intro, pues está muy bien. Se trata de Mark Ribot, lo hemos escuchado por aquí hace poco, un gran guitarrista todoterreno de Newark, donde está el aeropuerto, ahí en New Jersey, que le estoy dando bastante tralla últimamente, y que en 2018 sacó su último LP llamado Songs of Resistance, 1942-2018, en el cual pues se explaya a gusto. Este disco lo pergeñó Mark Ribot nada más enterarse de que Donald Trump, por cierto, en esta canción lo dice bien clarito, Donald Trump, I'm talking to you, me encanta. Este disco lo pergeñó nada más enterarse de que Donald Trump había sido elegido presidente de Estados Unidos. Se lió a componer canciones de corte político y a rodearse de gente diversas, como Steve Irwin o Tom Waits, por ejemplo, y se sacó esto de la manga. Y una de las canciones que eligió fue un tema de Paquita, la del Barrio, cantante mexicana, dedicada a un amante cabronazo, ¿no? Mark Ribot pone al frente a Astrid Haddad, una cabaretera mexicana que sabemos quién es, pero que se ha mantenido bastante oculta, porque yo no sé si ella tendrá una situación un poco irregular en Estados Unidos y un cierto temor bien fundado a que Donald Trump la represaliase por poner voz a esta canción dedicada a este pedazo de cabrón. y no aparece en los créditos. De hecho, además de Astrid Haddad, también Mark Ribot cuenta con el rapero Ogen Cornelius, con un fragmento bien explícito, en ese que dice Not my president, not my president, no borders, no wall, bastante bien enfocado hacia el señor del pelo raruno y la piel anaranjada. Bueno, este ha sido el principio, y que conste que aquí en este programa va a haber hostias para todos. No se va a reducir la cosa a los poderosos o a los malos de siempre, ¿no? Por así decirlo. Y en esa línea vamos con la siguiente canción. Se trata de la banda de nuestro colaborador reciente, Robertez, la Esbanda, Motociclón. Bueno, Esbanda, porque están desaparecidos, pero a la que salta, pues no tardan nada en reunirse. En 2 minutos ya están ahí liándola. Y se van a reunir en breve pues con Motociclón, ¿no? Para tocar con la banda Trapera del Río un poquito. Y ellos, en su último disco, en su último LP de 2010, Gentuza, pues sacaron esta canción que se llama Antifa de Pastel. La última gran banda vallecana, Motociclón, con esa mezcla de punk, de heavy y sobre todo de calles de barrio. Dedicada a esos antifas con más testosterona y espiza en sangre que ideas, conciencia y empatía. Motociclón, Antifa de Pastel. Viernes por la noche y es hora de sacar toda la mierda que te comes día a día y sin rechistar, sin hacer nada, pero en vez de sacarla contra todos los que te están jodiendo, jodes lo poco que en pro de tu idea. Defender. Quítate estaba Motociclón dando tralla y del Antifa de pastel. Nos vamos ahora con los hippies, que también merecen un buen par de leches. El azote de los hippies. Franz Zappa. Sí, señor. No era John Wayne, ni Richard Nixon, ni Ronald Reagan. De verdad, le daba caña y desde dentro era Franz Zappa, con sus Mothers of Invention. En pleno año 68, cuando ya el verano del amor estaba convirtiendo, bajando y convirtiéndose en una pantomima total, pues el bigotón de Baltimore se sacó ese disco tan con esa tan mala leche desde el título de la portada, que es We Are Only In It For The Money. Estamos aquí por la pasta. En el cual se ríe bastante del Sgt. Pepper de los Beatles y sobre todo de la comercialidad que él creía que estaba, en la cual jugaban los de Liverpool, ¿no? Este tío era viperino y sarcástico al extremo, y ni Dios se salvaba de sus dardos. Él simplemente odiaba el borregueo y la imbecilidad, la estupidez pura y dura. Y eso es universal y está en todas partes. Y en San Francisco también lo estaba. Repartía a diestro y siniestro, y los hippies no se iban a salvar ni de coña. Se iban a llevar su ración de acidez marca Zappa. Sobre todo ese hippie cool, enrollado, muy poser y muy falso. En esta canción que vamos a escuchar de este disco, que se llama Who Needs the Peace Corps, ¿quién necesita las fuerzas de la paz? Pues el señor Zappa dice cosas como esta. Pasé por la tienda de pelucas, bailo en el Fillmore, estoy completamente drogado. Realmente solo soy un falso. Cada pueblo ha de tener un lugar donde los hippies falsos se encuentren. Franz Zappa. What's there to live for? Who needs the Peace Corps? Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store, danced at the Fillmore. I'm completely stoned, I'm hippie and I'm trippy, I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me 'cause I'm stoned. Must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Hacha. First I'll buy some beads, and then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep. I will go to a house. That's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band because the groups all live together. And I will join a rock and roll band, I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. Un corte un poquito abrupto ahí, esto se enlazaba una canción con la otra y es lo que tiene el MP3. Disculpas, desde Rutas Enemigas. Franz Zappa, qué mala leche que tenía el cabronazo. Mucha, mucha, mucha mala leche. La verdad es que mientras gilipollas como Doc Marlin hablaban ahí de ponerse flores en el pelo, este metía estos zurriagazos brutales. O sea, ni las porras de la policía en Haight Ashbury eran tan duras como las palabras del señor Zappa. Y vamos ahora con un coetáneo de Zappa, que es Neil Young, un tío que también se metía de vez en cuando en algún que otro follón, el canadiense, sí. Y la más conocida, pues esa polémica con los liner skinny, el intercambio de canciones, ¿no?, a costa del rollo sureño y tal, ¿no? Primero llegó Southerman, en el disco de Neil Young, After the Gold Rush, ¿no?, 1970, de la que siempre se habla, ¿no?, cuando se explica el follón este, ¿no? Y luego llegó la réplica de los Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, año 74. En medio está esta canción que vamos a poner ahora, que se llama Alabama, de su disco, cuarto en su carrera, año 1972, Harvest, cosecha. No sé cuál de ellas le tocó más los bemoles a los sureños, a los Lynyrd, y a el resto de los paisanos, por supuesto. Porque ambas le ponen bien en la jeta, ella le ponen en la jeta, pues los demonios racistas y esclavistas, ¿no?, a la peña del sur de Estados Unidos. Luego Neil Young se arrepintió un poco de lo que decía, pero no por el contenido de su discurso, sino por el tono. Decía que era bastante condescendiente y que iba un poco de sobradillo, ¿no?, de norteño sobradillo cuando le daba tralla, ¿no? En Alabama empieza bien el asunto, o sea, la cosa empieza ya, las dos primeras frases ya placa, ¿sabes? Y dice, oh Alabama, los tontos del diablo. Otra frase, ver a los viejos atados a túnicas blancas. Vamos con Alabama, Neil Young. The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that if and Alabama. You got the weight on your shoulders. We'll Pues no nos vamos a quitar a Neil Young de encima, porque vamos a escuchar otro tema más. Cuando estaba hablando con la gente de Divergencias, que por cierto dentro de un rato vienen, aquí escucharemos, pues con Carlos Watts, pues él decía que no sabía qué canción poner y que había pensado en Neil Young. Ya le había dicho yo que había elegido esta, Alabama, y él había pensado en esta otra canción que no voy a poder evitar poner, la verdad, porque es una maravilla. Forma parte de uno de mis discos favoritos de Neil Young, el Zuma, séptimo disco, 1975, junto con Tonight's the Night, mi preferido. Bueno, sí, es uno de... Vamos a poner que están de mis tres preferidos, ¿no? El Zuma. Un disco que, por cierto, me compré en San Francisco, cosas curiosas. Y un disco en el cual Neil Young también mete un super hachazo, ¿no? A esa conquista. Ahora hay algunos que están con el rollo de la reconquista, una palabra muy de moda últimamente. La reconquista. Esta gente normalmente suele hacer revisionismo histórico y hacen lo mismo que hacen los nazis con el genocidio judío. Blanquear la invasión española a América. Y empiezan a inventarse películas de que éramos maravillosos y estupendos y que nos acostábamos con las indias y cosas gilipolleces de ese estilo, ¿no? Bueno, pues total, que Neil Young... De hecho, esta canción salió en un programa de mierda de la secta, esos progres de Chichinabo, ¿no? Pues que hablaban de esto, que también estaban blanqueando, ¿no? Un poquito, haciendo revisionismo nazi. Y salía Cortez de Killer, ¿no? Que está incluido en el Zuma, ¿no? Pero bueno, yo no voy a poner Cortez de Killer, voy a poner una un poquito, podríamos decir, un poquito políticamente incorrecta. Bueno, políticamente incorrecta no, coño, las cosas como son. Hay gente estúpida y también hay tías estúpidas, ¿no? Y es Stupid Girl. Neil Young sacó una canción que se llama Stupid Girl, muy etérea. Podría haber buceado en el asunto para ver a qué chica iba dedicada esta canción, pero prefiero mantener el misterio. Esa chica que lo tiene tan fácil y que está varada en un pasado y en unos recuerdos, como dice Neil Young, ¿no? Parece ser que no reacciona y vuelve a salir hacia adelante, ¿no? Y Neil Young dice que simplemente piensa que simplemente solo es una estúpida chica. Such a beautiful fish flopping on the summer sand, looking for the wave you missed when another one is close at hand. You're such a stupid girl. You're such a stupid girl. Such a stupid girl. Stupid Girl, Neil Young, y en esta super domingo electoral algún que otro fantasma y algún que otro me agita el cuerpo. A la vuelta de todo esto de la secta y la Stupid Girl, a mí se me ha venido a la cabeza un Stupid Boy, ¿no? De la secta. Y es ese rockerillo que anda por ahí en un programa de esto de por la noche, los fines de semana, se las va dando y tal, y lo único que hace es lamer el culo a personajes como Miguel Ángel Revilla y cosas así, ¿no? O llevar a rockeros allí a su programa como Fito o Manolo García. ¡Puah! Bueno, eso. Nos vamos con Divergencias. Y nos vamos a escuchar tres canciones que nos han propuesto nuestra peña, ¿no? Carlos Watts, Gaby Saylor y Fer Chinaski. Va a ser este el orden. Creo que nos tienen preparado material extenso y además con gran carga. Podríamos decir densa carga. Vamos a escuchar a la gente de Divergencias. Hola Dani, hola Ruteros. He leído muchas ocasiones que Like a Rolling Stone es la mejor canción de la historia. Y uno que no tiene mucha personalidad, pues se deja guiar por los que saben, la crítica y todo eso, y afirma lo mismo en muchas ocasiones. Y además es un haciendo amigos, como dices tú, en toda regla. Bueno, ya lo sabemos todos, Dylan se dedica a criticar a una niña pija que acaba sola en el mundo por sus actitudes y le recrimina una y otra vez ese mítico How Does It Feel. Bueno, hay mucha leyenda acerca de quién se trata. Muchos dicen que habla de Eddie Sedgwick, antigua protegida de Andy Warhol, al que tampoco parece ser que sale bien parado de la canción, que interpreta ahí un personaje oscuro y en una alusión directa que hace. Pero bueno, Dylan nunca ha aclarado a quién se refiere. Va mucho en el estilo este de Dylan de, bueno, pasar de todo y no dar muchas explicaciones, estar metido en su mundo, ese Dylan huraño que no quiere hablar con la prensa y cuando habla no dice, habla sobre lo que quieren preguntarle, bueno, toda esa movida. Y yo creo que la explicación es que no es nadie en concreto. Él dice que, bueno, la canción viene de un poema y se supone que es una echada por fuera, un sacar fuera todo el odio que traía después de su gira por Inglaterra, esa gira que documentó Don Pennebaker en el mítico Don't Look Back. Y creo que, vamos, que sale para afuera y que habla de varias personas y no habla de nadie. Y después está toda la leyenda de la canción, ya aparte de la temática. La grabación en la que le dice al Cooper que la guitarra no, que mejor se ponga el órgano. Y el pobre Al Cooper a duras penas va siguiendo el riff. El productor que dice que entra tarde al Cooper y Dylan dice que está bien así, como a él le gusta, después de muchas tomas no está bien del todo, pero a él le gustan esos fallitos, ese órgano que entra tarde y todo ese ruido. Y aún más tenemos la mítica leyenda de la interpretación, bueno, que se vende como es el Royal Albert Hall y en realidad está grabado en Manchester. Ese famoso Judas que le grita a alguien del público y como Dylan, después de decir que no le cree, se refiere a la batería y le dice el mítico Play Fucking Loud y empieza la interpretación más bestia y bruta de la historia, de la mejor canción de la historia. En fin, Dylan nunca se distinguió por sus amigos, o sea que lo de haciendo amigos vale para toda su carrera. Primero se quejaba desde el tema político, quejándose al sistema, un poco en el rollo hippie que nunca le gustó. Y después, pues nunca dejó de utilizar sus discos para cargar contra lo que quisiera o exponer sus sentimientos sobre lo que fuera. Y estoy pensando ahora mismo en Tangled Up in Blue, por ejemplo, hablando de su divorcio con sus alusiones siempre veladas. Porque ante todo, Dylan, por muy mala hostia que tenga, siempre fue un poeta. Bueno, nada más, un abrazo a todos. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Didn't you?

Un saludo, Dani, y otro saludo para los oyentes de Rutas Enemigas. El especial de hoy resulta de lo más estimulante, buscar una canción que transmita rechazo, repulsa, odio. En el mismo momento en que nos hiciste la propuesta, me salió de manera automática el título que he elegido para el especial. Fat the Police, de los estadounidenses NWA, Niggers with Attitude, incluido en su álbum de debut, Straight Outta Compton. La verdad es que es un tema y un álbum que siempre tengo presentes, pero en el transcurso de la última década, desgraciada década, con tantos y tantos retrocesos en libertades básicas, entre ellas la de expresión, y con la sin par ley mordaza española callando bocas y disidencias, uno no puede evitar ir canturreando de manera compulsiva esta legendaria tonadilla cada vez que escucha la enésima barbaridad perpetrada en nombre de la ley. Pablo Hasél condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Fat the police. Valtonyc condenado por tres cuartas de lo mismo. Fat the police. Retiran una canción de José Chupiperras por calumnias a la Guardia Civil. Fat the police. Fat the police. No eran unos filósofos precisamente estos chavales. Cuando grabaron el tema, incluido en su legendario debut, eran unos chavales que cantaban sobre lo que ocurría en su barrio. Crearon el gangsta rap no porque buscaran polémicas, sino porque eso habían mamado ellos mismos. Ellos eran gangstas. La legendaria portada del disco, con Eazy-E apuntando con su pistola al objetivo, era una declaración de intenciones. No habían venido a la música a hacer amigos. Y el ejemplo más claro de esa actitud beligerante se materializó en la inmortal canción Fat the Police. El disco de NWA se publicó en 1988. 3 años después, la policía de Los Ángeles apalizaba sin piedad a Rodney King, un taxista negro al cual habían detenido. La paliza fue grabada por un videoaficionado y dio la vuelta al mundo. Un año más tarde, en 1992, los 4 agentes eran absueltos de la mayoría de los cargos por un jurado formado en su mayoría por hombres blancos. Esa misma noche comenzaron los disturbios de Los Ángeles de 1992. Duraron 6 días y dejaron un balance de 54 muertos y 2.000 heridos. Las minorías étnicas de Los Ángeles se rebelaban contra el sistema racista y ponían el blanco de sus miradas al departamento de la policía de la ciudad. La canción de NWA tomaba una nueva dimensión. Se convertía en un retrato de un sentimiento ampliamente difundido entre los afroamericanos. No era una canción buscando polémica. Era una foto, un mecanismo de defensa. Y lo sigue siendo. Sigue escupiendo rabia en cada uno de sus versos y tiene una función casi terapéutica. Da gustico soltar el estribillo con toda la mala leche del mundo. Aconsejo probarlo la próxima vez que se publiquen en prensa los mensajes fascistas de algún chat de policías municipales nostálgicos del franquismo. Probarlo, de verdad. Fuck the police. Fuck the police. Un abrazo, Dani. NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. You will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Fuck the police.

y en el que atesora muchísima crítica social, ¿no? Sobre todo el tema de apoyo a minorías sociales, a la migración, etcétera. Pero hay una canción, o hay un corte en concreto, que me gusta más especialmente, que carga más contra la policía, ¿no? Entonces, la manera de decir las cosas, a lo que no estáis habituados a escuchar este tipo de música, os puede llegar a sorprender porque es súper explícito y me parece una gran obra, sinceramente. O sea, es que es un disco cojonudo. Y este tema, Mala Gente, pues yo creo que es bastante representativo de la línea del álbum, ¿no? Lo guapo de este grupo es que, al ser 5 MCs, pues es mucho más ameno que otros discos de hip hop, ¿no? Que se pueden hacer un poquito más aburridos para los que no somos grandes amantes del género. Bueno, los textos están trabajadísimos, las voces son muy chulas porque son muy diferentes entre sí, y luego la base de J mayúscula, las bases son también una pasada, así que directamente vamos a escucharlo, si os parece, y ya comentáis qué sensaciones os dan este Club de los Poetas Violentos, que, bueno, me imagino que más de uno lo conoceréis, que somos una banda que de los 90, y que sin lugar a dudas, junto al probablemente el primer disco de Mucho Muchacho y alguna cosa más de Los Verdaderos Creyentes, también algún grupo de Zaragoza, etcétera, pues es lo mejor que ha dado este país en el género. Venga, Mala Gente. Salud. Hijo de puta. está reservado el derecho a admisión, tampoco hay derecho a errores. Así que no demores tu unión a los desertores de antiguos b-boys, escritores, orribadores. Sé que a mis espaldas hay no muy buen habla, denotan en el fondo secretos admiradores, que no sé si sus dolores son producidos por mi franqueza o por los temores de mi confirmación de su sospecha. De todos modos, cada uno elige su puesto. Hay observadores y hay competidores. Hay quien rinde y hay quien recibe los honores. No hay ídolos, no hay servidores, no hay altares, no hay adoradores. Solo hay continuos perdedores y solo hay continuos ganadores. Y ya lo sabéis, y ya nos conocéis. Nosotros, los mejores, de los que habéis oído hablar como la mala gente. Pues ahí estaban los tres de Divergencias, y como he dicho, venían cargaditos los tres, ambos, pero bueno, sobre todo los hip-hoperos, dicen del punk, pero el hip-hop líricamente es muchísimo más salvaje. Ahí estaban, Divergencias, gracias chicos. Vamos ahora a Irún, una banda pues clásico, ¿no? Hablamos de Cortatu, los hermanos Gomoguruza y el Treku a la batería. Ellos sacaron un primer disco homónimo del año 85, en plenos años de plomo en Euskadi. Se sacaron un tema dedicado al plan Zona Especial Norte y al caraculo de la canción, ¿no? El señor José Barrio Nuevo, ministro socialista con Felipe González. Un tío que llegó a pisar el Trullo por el rollo de estar detrás de la guerra sucia de los GAL, ¿no? Pero bueno, lo pisó poco, tres meses. Luego vino un indulto, esos que están tan de moda, ¿no? Pues eso ha pasado siempre, los indultos. La canción se llama Sospechosos, y lo dicho, ellos son pues, los Cortatu. Sospechosos, Cortatu. Y ahora vamos con una preciosa barbaridad, podríamos decir. Vamos a hablar de Morrissey, ese señor de los Smiths, ¿no? Pero de su ya primer disco en solitario. Viva Hate, un título que viene niquelado. Viva el odio. Su primer LP en solitario, 1988. Esta canción que vamos a poner es una canción dedicada a su amada, entre comillas, Margaret Thatcher. Margaret on the Guillotine, con la que cierra el LP. Y canción que le llevó a ser interrogado por una cosa que se llama allí The Special Branch, que es una unidad de inteligencia antisubversiva, ¿no?, británica. Es que Maggie, Margaret, todavía era primera ministra cuando salió esta canción. Imagínese el cariño que tenía Morrissey por esta buena mujer, que el mismo día después de su muerte la puso pero bien pingando, pero bien, en el diario de gran tirada británico The Telegraph. Algunas frases maravillosas de esta canción de Morrissey. Arranca así: la gente buena tiene un maravilloso sueño, Margaret en la guillotina. Luego repite mogollón de veces: ¿cuándo morirás? ¿Cuándo morirás? ¿Cuándo morirás? Por favor, muere. Haz realidad este sueño. Morrissey. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. Make the dream real. Make the dream real. Make it real. Make the dream real. Make it real. Con la macarrada terciopelada de este Morrissey, con ese corte final, que será lo que corta. Morrissey, Ahora nos vamos con una canción que va bien ya para ir enfilando el final del programa, de este 306 dedicado a hacer amigos. La banda norteamericana Violent Femmes. Vamos a escuchar una canción de su recopilatorio del 93 que incluía muchos inéditos y del cual vamos a poner uno. Add It Up, 1981-1993. Trío de folk punk, podríamos decir, de Milwaukee, que en los 80 revolucionó la manera de hacer esto, punk, con sus instrumentos acústicos y demás. La canción que vamos a escuchar se llama I Hate the TV, una declaración de odio muy sencilla a la televisión y también al presidente. Ambos están matando a Gordon Gano, el líder de la banda. Pero hay esperanza. El ejército de Satanás nunca vencerá, dice Gordon. Otra de las idas de olla de demencia cristiana que este buen hombre metía en sus temas. Violent Femmes. FEMS, ahí estaban odiando un poquito y seguimos con un poco de odio también en el título. Y ya enfilamos ya el último bloque del programa dedicado al desprecio y el asco que les causan a estos buenos hombres que van a cantar y a tocar en los próximos minutos el show business musical, ¿no? Y empezamos con los escoceses de Jesus and Mary Chain, los hermanos Reid ahí dando tralla y apabullando al personal con su ruido. Y escucharemos I Hate Rock and Roll, del disco, sexto disco, año 1998, Monkey. La canción salió como single 3 años antes, en el 95. Es un tema escrito por William y por pura frustración con la mierda, según sus propias palabras, por pura frustración con la mierda con la que lidiamos en el show business. Hay cierta dualidad, ¿no?, en este disco. Está esta canción que termina el disco y la que arranca, que se llama I Love Rock and Roll. Algunas frases que dicen esta gente en la canción. Esta me encanta esta. Amo a la BBC. Me encanta cuando me mea encima. Amo a la MTV. Me encanta cuando se me giña encima. Odio el rock and roll porque folla con mi alma. Y luego al final se ponen un poco pasivos, agresivos y llorones diciendo que el rock and roll les odia a ellos. De Jesus and Mary Chain, I Hate Rock and Roll. Yeah. Menuda vorágine de acoples y de noise. Aquí los chavales de Jesus and Mary Chain desde Escocia. Ahora nos vamos a Belfast. El gruñón de Belfast, el león de Belfast, Van Morrison. Os cuento la película porque es graciosa. Resulta que en Estados Unidos Bert Benz, se llamaba así, el dueño de Bank Records, lanzó en solitario al buen hombre, a Van Morrison, en los Estados Unidos, e hizo lo que quiso con su repertorio. Van, The Man, se mosqueó, pero se vio obligado a grabar más temas para este fulano si quería seguir en Estados Unidos lanzando su carrera. Y eso hizo, grabó 31 temas, pero eso sí, de aquella manera, cortitos, desganaos, sin sentido y con coplillas simplonas, básicamente metiéndose con el fulano. Obviamente, este disco nunca se editó en su momento. Luego ya salió con muchos años, al final parece ser que Van Morrison autorizó a editarlo. En la canción que vamos a poner de este disco, que se llama The Authorized Punk Collection, llamada Ringworm, directamente le llama tiñoso. Van Morrison. I can see by the look on your face that you've got ringworm. I'm very sorry, but I have to tell you that you've got ringworm. It's a very common disease. Actually, you're very lucky to have ringworm, because you may have had something else. You've got ringworm. Qué cabronazo. No sabía con quién andaba, con quién se jugaba los cuartos este tal Bert Benz. Ya te digo, le puso bien a gusto. ¿Quieres grabación? Pues toma grabación. Nos vamos ahora a Malasaña. Penúltima canción del programa de hoy. Un bandón como un... Cago en diez. Los Elementos. Años 90. Un power trio macarrónico, pero estupendos músicos, con unos conciertos brutales. O sea, yo les he visto dos o tres veces y siempre saliéndose. Incluso, imagínate, llegué a ver un concierto de Extremoduro solo por verlos a ellos de teloneros. Los disfruté, bailé como un cabrón y luego me dediqué a mirar cómo la gente adoraba con mesianismo feroz a ese gran gilipollas que es Robe Iniesta. Por cierto, uno de las bandas, por casi me pegan de hostias, pero hubiera recibido las hostias tranquilamente. Si me hubieran inflado a palos, yo hubiera recibido todas las hostias y al final, con mi cara ensangrentada, hubiera dicho otra vez, y mis dientes saltados, ¡Extremadura es una puta mierda! bueno, vamos a lo que íbamos, Los Elementos. Sacaron un... Bueno, la canción que vamos a poner, que se llama Subterfuge, sacaron creo que es su único LP del 93, editado por Romilar D. Pero antes de Romilar D estuvieron con Subterfuge, ese sello, esa disquera de Carlos Galán. Algo tuvo que pasar ahí entre ellos. Y no me extraña, la verdad. Porque Subterfuge pasó de ser una discográfica interesante, con unos fanzines muy guapos y con una edición y un apoyo a bandas de distinto pelaje y de distinta manera de funcionar, y con el éxito de Dover se le fue la pinza y empezaron a editar indie mierdero a casco porro, y ahora pues es una discográfica que apesta y huele desde aquí, desde donde estoy, huele a la mierda de Subterfuge. Vamos con los elementos, vamos a dejarle las palabras a ellos, son mejores que nadie para decir estas cosas. Los elementos, Subterfuge. Los elementos reivindicables 100%, olvidadísimos, no entiendo muy bien por qué. Ahí estaba, Subterfuge, dando tralla. Y nos vamos a ir ya, se acabó este programa de hoy, que me ha sentado muy bien, la verdad. Esto es curativo, diría yo. Y nos vamos con, pues, junto con los Undertones, la mejor banda norirlandesa forever and ever. Hablamos de Stiff Little Fingers. Vamos a escuchar Road Trade, incluida en su primer disco del 79, Inflammable Material, un disco capital en el punk rock. La historia de esta canción, esta Road Trade. La discográfica Island los llamó para grabar, se interesó por ello y los llamó para grabar una maqueta. La grabaron, les dieron muy buenas palabras, ellos se confiaron, abandonaron sus curros para dedicarse a la música, pero Island los dejó tirados. Y lo describieron de gran manera y de forma muy narrativa en esta canción que vamos a escuchar. Al final del tema, les dicen a los de Island, la gente de Stiff Little Fingers, que lo harán a su manera, por su cuenta, porque han encontrado gente en la que confiar, personas que ponen a la música por delante. Esa gente fue el sello Road Trade. preciosa carambola. Os dejo con este Little Fingers y antes que eso, pues unas últimas palabras. Quiero dedicar este programa a esa gente que, con toda su buena intención, dice eso tan bonito de el amor es el camino, odiar no vale para nada, hay que dedicarse a construir, no sé qué, no sé cuánto. Que sí, muy bonito, pero sois humanos. Odiar es natural y además yo creo que rejuvenece. Menudo cutis que tengo. Venga, gente, ser malos. Os dejo con Steve Little Fingers. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Betrayed by lies.